¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles en este inicio de semana. Como siempre, ya estamos aquí para sumergirnos y conocer el maravilloso mundo de nuestros biblioparques. Sobra decir que el programa se llama Conoce tus biblioparques, ¿verdad? En fin, mi nombre es José Eduardo Higa y ya tenemos aquí a las invitadas de honor del día de hoy. Estamos en vivo y a full color desde las instalaciones de Saltillo, de Cultura Saltillo en línea, ¿verdad? Aquí en el Rubén Herrera, Patrimonio Cultural de la Humanidad, señor. Sí, pues ahí, nos tenemos que echar porras porque luego no hay quien nos eche. Pero bueno, ¿qué tal? Déjenme les comento que el día de hoy vamos a estar hablando de los bibliorrallies. Alguna ocasión habíamos tocado el tema, pero el día de hoy lo vamos a hacer a fondo. Y para eso contamos con la presencia de la señorita, ambas señoritas, ¿verdad? Tienen voz de señoras, pero no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Tenemos, ya me pellizcaron, ya me hicieron cosquillas aquí. Déjenme les comento que la licenciada Brisa Trueba, coordinadora de biblioteca del Biblioparque Saltillo Sur, recientemente tuvieron un evento. Licenciada, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Igualmente, Lalo, aquí está mi voz de señora. Oh, sí, tienes voz de señorita todavía, ¿eh? Impresionante. La voz. Ana Karen, no, ¿cómo que Ana Karen? Así le digo de cariño, pero en realidad es Karen Rosales, ingeniero en sistemas computacionales, ¿verdad? Exacto. Eso, hola, dice. Lalo, muy buenos días. Eso dice. Eso dice. Sí tienes el título, ¿no? No, no es cierto. ¿Qué tal, mi Karen? ¿Cómo estás? Muy bien, Lalo, muy bien, gracias a Dios. Una de las compañeras más entrañables de que hemos tenido a lo largo de la historia, caray. Qué gusto saludarte, compañera. ¿Ya lista o qué? Listo, compañero. Bueno, pues, entonces no se diga más. Vamos a empezar hablando de estos bibliorrallies. ¿Qué es esto? Ya hemos escuchado muchas veces hablar de rallies que tienen muchas estaciones y demás, pero normalmente se refiere esto como que a más a la cultura física, ¿no? Y al desarrollo de ese tipo de habilidades. Pero el de, en este caso, ¿de qué se trata? ¿Qué es el bibliorally? Bueno, buenos días otra vez, Lalo. Si te comento cómo surgieron los bibliorrallies. El año pasado, en las primeras visitas que teníamos a las escuelas secundarias mayormente, empezaron a decirnos que por qué no hacíamos eventos, que por qué no los invitábamos, y empezamos a ir a las escuelas con biblioparque en tu escuela. Algo así como cuando Karen le decimos que nos invite a la fiesta y nachos. Así es. Ándale, y no los invitábamos. Pero con la diferencia de que ella no nos sigue sin invitarnos. Bueno, y nosotros ya cumplimos. Es desagradable lo tuyo, mi Karen, pero bueno, pues, te queremos. ¿Qué hacemos? Y entonces empezamos a hacer ahí retos, actividades que empezaron a gustarles mucho. Y así es como surge el bibliorrally. Como tú comentas, casi por lo regular siempre son retos deportivos a lo que es un rally, más bien. Nosotros los volvimos bibliorallies porque somos de biblioparque. Exacto. Y así los bautizamos. Entonces, como nosotros somos de biblioteca, dijimos, ¿cómo le podemos hacer para que los chavos estén contentos y poderles sacar provecho? Entonces, así es como surgen los bibliorrallies. Es de conocimientos y retos deportivos. Estamos haciendo una combinación que obviamente les ha gustado mucho a los chavos. Nuestro primer bibliorrally fue el año pasado, el 15 de noviembre del año pasado, con el tema revolucionario. Entonces, imagínate. ¿También de la revolución o de qué fue este? Y este también fue de la revolución. Ya hubo una modalidad de la independencia en, sí, Biblioparque Norte, pero ahí fue dirigido a escuelas. O sea, ya estamos ampliando más el tema de bibliorrallies porque queremos que toda la comunidad se pueda beneficiar de este tipo de eventos, porque aparte de ganarte algo, pues vas a divertirte, a convivir en familia, con tus compañeros, etcétera. Bueno, ahorita hablamos de los premios y demás cuestiones, pero cuéntenos un poco, ya nos dijiste cómo fue que surgieron, pero háblenos, Karen, cuéntame más o menos cómo estaba dividido, o este tipo de estaciones, cómo eran, ¿no? Porque, insisto, ya hablamos de los rallies deportivos. Ajá. Y todo esto, pero pues, este suena interesante porque combina ambas disciplinas, al final de cuentas, también fomentas la literatura mezclada con algo que es maravilloso, que es el deporte, que evidentemente quita cualquier tipo de vicio y demás cuestiones que puedan darse en un futuro. Pero bueno, háblanos un poco de eso. Bueno, mira, el bibliorrally de nosotros en este año constó de 12 estaciones. Tuvimos 12 escuelas invitadas, por eso eran 12. Ah, ok. Entonces, por eso teníamos 12 estaciones, para que cada una de las escuelas estuviera simultáneamente en una estación. y así todas estaban activas, tenían que completar un circuito de las actividades, y en cada una de las actividades, aparte de hacer alguna actividad deportiva, siempre era primero lo cultural. Tenían que contestar una serie de preguntas relacionadas con la revolución, el tema revolucionario. Después de haber contestado las preguntas, tenían que continuar con la actividad deportiva. Correr, brincar en costales, hacer sentadillas, incluso comer. Tenían que comer sandía, pero sin meter las manos. Fue un rally en donde se ensuciaron, corrieron, se divirtieron, hicieron de todo. ¿Tienen las estaciones por ahí para que, o si quiere, o nos esperamos al otro bloque? Ustedes, si quieres, me avisan te las digo como tú quieras. Perfecto, bueno, vamos, tenemos 4 bloques. Ajá. Entonces, pues vamos a irlo dividiendo un poquito. Bueno. Vamos a empezar con las primeras 3, si te parece. Bueno, muy bien. La primera estación se llamaba... ¿Así te pareció? Sí. Ah, bueno. Ay, Eduardo. O sea que sí lo dejamos. Mira, si quieres, conducimos Brisa y yo. Gracias por participar. Ya me voy, hombre. Ya me bajó la chamba, Villalobos. Oye, Paquito Villalobos, soy un auténtico maleducadazo de primer nivel, de primera categoría. Tenemos aquí al buen Pacón Villalobos en producción. Y en un futuro no muy lejano tendremos también al buen Ángel de Valle. Los héroes anónimos de este programa, a los que nadie ve, pero que son... igual o más, caray, más indispensables que el locutor, carajo. Ajá. Sí. Que yo cualquiera correcto. Es indispensable, pero bueno. Mi Karen, las 3 estaciones, por favor, las 3 primeras. Bueno, la primera estación se llamó Dando y Dando Pepino Volando. Ándale. Se llamaba así porque en esa estación el equipo tenía que dividirse, hacer 2 filas de 5 personas, ponerse frente a frente cada una de las filas y... se le iba haciendo una pregunta a cada uno de los integrantes del equipo. Se le hacía la pregunta a la primera persona. Si la contestaba correcta, iba a tener... todos tenían las manos llenas de aceite. Ándale. Se les ponía aceite a cada uno. Entonces, uno tenía el pepino es en las manos. Karen. No, y no has escuchado las demás. Ahorita te cuento las otras. Tenía el aceite y se lo prendemos. No. Era aceite de bebé, cabe aclarar, para que fuera bonito. Bueno. Puro sadismo aquí, hombre. Todos tenían las manos llenas de aceite y el primero tenía el pepino en las manos. Ajá. Entonces se le hacía una pregunta. Si la contestaba correctamente, esa persona aventaba el pepino a la persona que estaba frente a él. Ya. Si se le caía el pepino, como las tenía las manos resbalosas, se le podía caer. El pepino también estaba lleno de aceite. Entonces, si se le caía, tenía un castigo. Ándale, pues. Ese castigo era un narinazo en la cara. Y si contestaba bien su pregunta, pues seguían aventando el pepino iba volando, todo el tiempo estaba volando el pepino de uno a otro de los integrantes. Y si por algún motivo llegaban a contestar su pregunta de forma incorrecta, también había castigo. Ándale. El castigo era otro harinazo en la cara. Así que si se te caía el pepino y además contestabas mal tu pregunta, era doble harinazo. Ajá. Híjole, bueno, pues más de uno salió ahí medio manchado. Sí, tantito. Bueno, ahora sí que nos vimos muy manchados en esa estación. pero estuvo muy divertida. Así fue con todos los chicos. Todos tenían que participar, todos tenían que contestar una pregunta. Y eso les iba acumulando puntos. Ahí podían acumular como máximo 10 puntos. Perfecto. 10 puntos tanto por el logro de cachar el pepino como por el logro de... De haber contestado su pregunta. Bien la pregunta. Lo que se les contaba era contestar la pregunta. Si se te caía el pepino era un castigo adicional. Pero lo que se tomaba en cuenta era la respuesta que daba cada uno de los chicos en su turno. Era bueno, dije que iban a ser 3 por bloque. Ya hablando yo aquí medio... regando porque estamos a punto de irnos al corte comercial. Entonces, corte comercial, oílo nada más. Bueno, les quería preguntar un poquito, mi Karen, la experiencia, ¿cómo viste a los chavos? Digo, más allá de que pues es el harinazo y demás cuestiones, ¿lo vieron bien? ¿Les gustó? Muy divertidos, emocionados, contentos, y no nada más ellos, yo creo que también nosotros, incluso los maestros, algunos hasta querían participar. Fue una experiencia muy bonita, muy divertida, y nos gustaría volver a repetirlo, eso no ni lo dudes. Perfecto, pues como dice la canción del buen Enrique Iglesias, fue una experiencia religiosa. Y deportiva y cultural. Bueno, vámonos al primer bloque, al primer corte, y regresamos aquí a Conoce Tus Biblioparques, no se muevan.

secundaria número 28. Tan apreciada. Salvador González Lobo. Secundaria número 80, Rubén Moreira Flores. Secundaria número 56, Miguel de la Madrid Hurtado. Secundaria número 37, Arturo Ruiz Higuera. Secundaria 17, Jesús Eloy Dewey. La 16, Ejército Mexicano. La número 8, Adolfo López Mateos. Y número 6, Jesús Perales. Quisiera mandarles un saludo y que estén pendientes por las siguientes actividades que vamos a tener en Biblioparques, porque van a ser de los primeros invitados. Oye, déjenme nada más, mi querida Brisa, muchísimas gracias, por supuesto que agradecer a todos los invitados por habernos acompañado, por haber sido partícipes de este evento que ha tenido una recepción espectacular. Ya se han hecho 3 bibliorallies y los 3 han sido realmente excepcionales. Déjenme les comento nada más que en el Biblioparque Norte y en el Biblioparque Sur, a partir del día 23 de noviembre, es decir, hoy, se va a estar haciendo una recolección de peluches. ¿Para qué? Para regalarlos esta Navidad. Se hará del 23 de noviembre al 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, señores. Para que por favor vayan a ambos biblioparques y pues vayan a dejar ahí sus peluches en buenas condiciones. Déjenme les comento también, bueno, no es cierto, ya no les voy a comentar nada porque luego se nos vira el tiempo y no vamos a comentar las demás estaciones. ¿Algo más que quisieras agregar, Brisa, a este tema de los invitados? No, pues continuando platicándote acerca de las estaciones, ya mencionamos a los invitados, y sí los invitamos a que nos donen un peluche. Y bueno, la segunda estación se llama Telaraña. ¿Por qué telaraña? Porque es una telaraña formada en una área de tierrita con zacatito, lodito, lombrices. Todo lo que haya. Sí. Todo lo que se pudiera encontrar. Entonces ahí la cuestión era de los chavos tenían que pasar por debajo de esa telaraña que nosotros mismos la formamos. Y dentro de ese circuito había frases colgadas con clips. Los chavos tenían que pasar pecho tierra y con la boca ir arrancando esas pequeñas fragmentos para formar luego una frase. Entonces, ya una vez que todos pasaron, checan sus pedacitos de frases, las arman, y ahí era 5 puntos por haberlas más bien recolectado todas, y otros 5 puntos al haber formado todas las 3 frases alusivas a la revolución. Ahí a la gran mayoría le fue bien, nada más que sí estuvo un poquito difícil, ¿verdad? Porque pues con un poquito de frío, sí, mojado, entonces cansado. Pero ¿cuándo fue el Bibliorally? El pasado 13 de noviembre. ¿Viernes, no? Sí, viernes. ¿Y qué tal estaba bueno el frío entonces? Fíjate que al principio sí estaba frío, pero ya entraron en calor corriendo. Pero luego después comparé con Alaska y se me olvidó. Sí, así es. Me acuerdo que Alaska es más frío y se me pasa. Y pues están chavos, ahí los maestros fueron los que sufrieron un poquito porque tenían que andar con ellos de estación en estación, sí, pero ellos andaban como sin nada. ¿Verdad, Karen? También para los profes, mis respetos, o sea, se la rifan por los chavos, por los alumnos. La verdad es que uno siempre agradece que haya este tipo de maestros con esa pasión, ¿no? Con esas ganas de emprender para que realmente los chavos aprendan pese a todas las dificultades que tiene su sistema educativo y demás. ¿Qué más, mi Karen? Bueno, en la estación 3, sí, señor. Te platico, se llamaba Sandiazo. Ándale. En esa estación los chicos, todo el equipo tenía que formar una fila en donde a cada uno de los integrantes se le iba haciendo una pregunta. Después de haberle hecho la pregunta a cada uno, tenían poco tiempo. Dependía de ellos si terminaban pronto de contestar sus preguntas, y con el tiempo libre que les quedara, tenían oportunidad de comerse una sandía. Tenían que acabarse, bueno, en realidad era media sandía, no era una. Tenían que comerse media sandía entre todos. El reto difícil aquí era que la sandía estaba sobre una mesa y ellos tenían que agacharse a comer las sandías sin meter las manos. Ándale. Tenían que irse comiendo la sandía, pero sin meter las manos. Tenían que encajar la cara en la sandía e irle mordiendo hasta que se la terminaban. Muy higiénico el asunto. Acabo de mencionar que era media sandía por equipo, no era todos con la misma. Ah, ok. Yo así dije, que bueno. Pues, cada vez les tocaba una sandía limpia. Perfecto, perfecto. Y bueno, muy padre. Y también igual 10 puntos todas las estaciones. 10 puntos. Aquí podían acumular hasta 15 puntos. Ah, eran 10 okay, puntos bueno, por lo máximo las preguntas. Que aspiraba un equipo en el rally completo, ¿cuánto era? Fue una sola estación en donde podían acumular hasta 45 puntos. Ándale, pues. Todas las demás eran 10 o 15 en caso de que hubiera puntos extra. En Sandiazo había puntos extra. Eran 10 puntos en las preguntas que podían acumular, un punto por pregunta acertada, y 5 puntos extra si lograban acabarse la sandía. ¿En el menor tiempo daba igual? Teníamos 10 minutos por estación. Ah, ok. Así que tenían 10 minutos para contestar las preguntas y acabarse la sandía. Todo iba con 10 minutos. Bueno, o sea, vaya, para resumirles, no tuvieron tiempo para ponerle chilito y limón. No, tenían la opción, pero corrían el riesgo de que el chilito les entrara por la nariz y les iba a calar mucho, entonces muchos no le pusieron. Pero échenme la siguiente estación, son tan amables. Bueno, la 4 era Revolución Perdida, esa fue en el interior de la biblioteca, y en esa tenían que formar los chicos una línea del tiempo. Entre todos tenían que ir buscando por relevos imágenes alusivas a acontecimientos que habían pasado. Valga la redundancia. Sí. Acontecimientos que acontecieron. Ajá, exactamente. Exactamente, diría mi compañera. Exactamente. Tenían que sacar de una urna, sacaban un acontecimiento. En ese acontecimiento venía un número en donde tenían que buscar una imagen relacionada con eso. El número era el número del libro, el número progresivo del libro que tenemos nosotros en la biblioteca. Entonces los chicos tenían que buscar en ese libro la imagen relacionada con el acontecimiento y acomodarlo en la fecha que le correspondía. Ah, mira, qué padre. Todos tenían que ir pasando y cada uno de los acontecimientos acomodados correctamente tenían valor de un punto también. Excelente. Ahí también podían acomodar hasta 10 puntos. Entonces, la Revolución Perdida. Brisa, a ver si te acuerdas de la siguiente, compañera. Ahorremos agua. Esta actividad consistía en formar una fila con los chavos, más o menos de 6 metros. En un extremo teníamos una tina marcada con 10 litros y aquí la situación era que tenían que ir pasando una esponja de mano, bueno, no de mano a mano, porque no podían meter la mano, solo el primero y el último. El primero tenía que mojar la esponja y pasárselo ya sea en el antebrazo, con la boca, con el pecho, con el hombro, con lo que pudieran, menos con las manos. Y al final, el chavo que estaba al final de la fina tenía que escurrir la esponja. Eso tenían alrededor de 8 minutos, más o menos, para hacerlo. No tenían 8 minutos, ahí era una vez, nada más cada participante, y lo que lograban recolectar eran los puntos que se les daban, unos 5 puntos, porque era un punto por litro. El agua, qué importante, sí. Insisto, bueno, igual, si quieres después de esto te comento, no sé si nos puedas decir otra estación para llegar a las 6 primeras, y luego ya al siguiente bloque seguimos con 3 normal, y el último también con 3. Bueno, las 6 era preguntas explosivas. En esta estación los chicos tenían que contestar preguntas que se les iban haciendo, pero si no la contestaban de forma incorrecta, se les iba a reventar un globo de harina en la cabeza. Por eso eran preguntas explosivas. Total, ustedes aman la harina, hombre. La harina, el aceite, el agua y la sandía y todo lo que el se lodito. Deje. El lodo. Lodo, qué rico. Pasteles de lodo. ¿Se te antojó? Ya me vi. ¿Qué más, esa era la estación número 6, preguntas explosivas, pero se les hacían preguntas, si la contestaban de manera incorrecta, se les reventaba el globo. Globo en la cara. Bueno, ajá, sumamente interesante, porque estamos combinando ahí la diversión con el conocimiento y lo deportivo. Vamos a regresar para hablar de las próximas 3 estaciones y pues aquí seguimos, no se muevan, conoce tus biblioparques. Return, don't let it.

porque pues normalmente uno se mete a bañar y ahí le prendes como media hora y realmente no sé, se está tirando esa agua ya, pues no sabemos ni a dónde va a parar, ¿verdad? Entonces, pues realmente digo, bueno, sabemos a dónde, pero digamos, es importante que realmente la cuidemos, que la valoremos, porque bueno, yo creo que todos los cambios climáticos también se están debiendo a, sí, a ese tipo de cosas, de cómo nos acabamos de manera muy mala, muy triste el planeta. Mi Karen, pues vamos, dime, con las siguientes tres. Bueno, me vienes a ver si también quieres echarnos la mano, porque ya mero te nos vas. Así es. Porque eres ejecutiva y eres ocupada. Bueno, entonces seguimos con Zambombazo. ¡Zambombazo! Exacto, te gusta, ajá, mucho esa estación. Sí, eso me gustó. Bueno, esta fue una de las nuevas, porque el año pasado, como solo tuvimos 7 escuelas secundarias invitadas, ahora tuvimos que reinventar el rally con nuevas estaciones y esta fue una de ellas. Como dice el nombre, ya se los dice todo, estuvimos en una cancha de fútbol, pero le agregamos un nivel más de dificultad. Entonces pusimos 2 rejas. Cada uno tenía, obviamente, que hacer su parte del tema de revolucionario, contestar una pregunta. Y al final, para los puntos extra, tenían que dar su tiro. Y si metían gol, pues obviamente que ya tenían un punto más. Pero el gol tenía que ser en la reja, no en la portería convencional. Así como es. Perfecto, perfecto, muy interesante. Y déjame decirte que según el chavo encargado de la estación, las chicas fueron las que más, fíjate, tuvieron mejor puntería que los hombres. Sí, los niños nada más no. Le pegaban para un lado y se iba para otro. Suele pasar, ¿no? Le daban al portero. Y presumían que estaban en una escuela de fútbol. Sí. Nos tocó el niño, presumía que él estaba en la escuela de rayados, algo así. Y pues nada. Por eso era, no lo metía, porque era rayados, tal vez era eso. Yo creo que sí. Presumía de ser de los mejores y nomás no, uno latinó. Bueno, pues qué interesante también, porque ahí los niños demuestran ese olfato que tienen para la puntería. Sí. Hay muchos de ellos que se quieren dedicar en un futuro al fútbol profesional. Y terminan de locutores. Sí, exactamente, ¿verdad? No, pero lo que voy es eso, ¿no? Que hay esa posibilidad de, pues, desarrollar un poquito el tino, de, pues, sobre todo, haber un espacio a lo mejor más reducido que una portería. No era tan fácil, ¿no? No, sí tenía portería, su grado de dificultad, pero igual, muy divertido. Perfecto. Vamos con la siguiente, la número 8. Era colchonetas. A ver, ¿qué consiste en eso? Esta también fue una de las nuevas. Colchonetas, tenían que tomarlo en parejas, una colchoneta cada quien de un lado, como su nombre lo indica. Tenían que tomarlo en una colchoneta, pero por encima de la colchoneta llevaban una pelota pequeña. Entonces, en parejas tenían que hacer un circuito, tenían que ir en zigzag, saltar obstáculos que se les ponían. Tenían que completar un circuito que se les había hecho. Pero la dificultad de aquí era la pelotita. Si se les llegaba a caer la pelota, perdían sus puntos. Si llegaban hasta donde estaban sus compañeros con la siguiente colchoneta para hacer su recorrido, ganaban 2 puntos. Tenían oportunidad de ganar 2 puntos por pareja en caso de que no se les cayera la pelotita. Si se les llegaba a caer, aunque sea una sola vez, perdían sus puntos. Perfecto. Entonces tenían que ir con cuidado, tenían que hacerlo rápido, pero con cuidado. Mucha agilidad. ¿Viene bastante combinado también con todo esto de las preguntas? No, en esta estación fue una de las pocas en donde no hubo preguntas. Era como para acumular puntos extra, para que los chicos se relajaran, se divirtieran. Y era como que de regalo esta estación porque no tenía preguntas. Era solo la actividad deportiva. Ok, ¿puntos cuántos dijimos? Ahí eran 10 puntos, eran 5 parejas. Cada una tenía oportunidad de ganar hasta 2 puntos para su equipo. Oye, pues muy interesante esta estación. ¿Qué les cuentan los que estuvieron ahí en esa? Bueno, en esta la gran mayoría... ¿no? Imagínate, sí, lo que tienes que desarrollar ahí. Sí, a la gran mayoría le fue bien. Fueron 2 equipos que tuvieron los 10 puntos. No le gustaba la radio, Brisa. Bueno, está bien, dile tu todavía Brisa. Repela, un poquillo. Ah, bueno. Fueron 2 equipos que tuvieron sus 10 puntos, en donde todos hicieron su recorrido de forma correcta. Hubo algunos que sí llegaban con 6 puntos, con 4, pero el común denominador en todos fue la diversión. Ándale, oye, qué bonito se oyó, Brisa, ¿no? Así como que el común denominador de todos fue la diversión. Me va a bajar la chamba, Villalobos, ¿cómo le hacemos? Bueno, ni hablar. Eso es lo bueno, que de repente hay que demostrar que hay que seguirse preparando, porque si no luego te bajan la chamba. Brisa, pues tú, ¿cómo viste esta estación de las colchonetas? Pues muy divertido. Estuvieron en ese circuito de como también de 10 metros, sí. Estaba más o menos larguito. Era una cancha. Pero sí, como dice Karen, fue de relajación total, porque aquí los chavos se concentraron en la actividad física sin pensar de que qué nos van a preguntar. Como dice Karen, a todos les fue, bueno, a la gran mayoría les fue bien, entonces fue donde se pudieron recuperar algunos, pudieron ganar puntos, en algunos momentos pues no lo hacían por las preguntas, pero también se llevan algo para su escuela, que el próximo año, como les gustó mucho el premio, pues tienen que prepararse para poder dejar esa herencia ahí en su escuela. Oye, los premios, a ver, antes de irnos a la última estación, ¿los premios qué hubo? Los premios fue equipo deportivo, segundo y tercer lugar. Fue un kit de balones. Equipo deportivo hablamos de... Kit de balones. Ah, ok. Y el primer lugar fue un proyector. Kit de balones para la institución. Sí, así es. Para la escuela de donde provenía el ganador. Representaba. Así es. Ah, ok. Y como sabemos que las escuelas están muy carentes de equipo, pensamos que el proyector les viene... Uf, excelente, porque todos los maestros ya usan su computadora para dar sus clases y en algunas escuelas, pues la verdad, sí batallan en ese sentido. Entonces, es un proyector alrededor de 10,000 pesos lo que cuesta. Entonces, pues imagínate, fue muy, muy padre para ellos el que haya ganado el proyector. No, hombre, no, muchísimas gracias otra vez a los patrocinadores. La verdad es que este tipo de apoyos se agradecen y en serio, porque estos niños, de verdad que... pues tienen a veces muchas ganas de aprender y a veces no cuentan con esos con esas herramientas, ¿no? Más allá de que el maestro pueda ser muy bueno, pues la interacción que otorga un proyector y demás, pues ya está, vaya, así como para sobra decir para qué sirve. Bueno, mi Karen. Dime. La última zona llena. Esta actividad era como, así como tuvimos dos estaciones en el rally, en la estación de zona llena tenían varias estaciones también. Era como que un circuito pequeño que tenía que completar cada equipo, en donde todos tenían que hacer sentadillas, después tenían que brincar en costales, después tenían que hacer el juego de la carretilla. Ándale, en parejas. Qué padre estaba ese, ¿te acuerdas? Sí, muy divertido. Entonces aquí mezclamos todo. Sentadillas, lagartijas, costales, la llanta. Ah, una llanta también. Entre todos tenían que mover una llanta de tractor, hacerla llegar de un punto a otro de la cancha, como ellos pudieran, cargarla, rodarla, como quisieran, meter a uno adentro de la llanta, como mejor les conviniera. Y al final de terminar todas esas actividades, tenían que meterse todo el equipo en un cuadrito que estaba pintado en el suelo. Un cuadrito que tenía, yo creo, 20 centímetros de cada lado. Y todos tenían que estar parados adentro de ese cuadro, unos arriba de otros, cargarse, como se pudiera. Pero ese era el reto, que todos estuvieran adentro de ese pequeño cuadro. Y cada una de las actividades completas era 2 puntos también. Tenían oportunidad de ganar hasta 10 puntos. ¿Y qué tal? ¿Cómo la vieron? ¿Cómo vieron la respuesta de los niños? ¿Aguantaron todas las lagartijas y las sentadillas? Ese es el detalle. El año pasado en esa estación eran más actividades. Había niños que no, ya no completaban el circuito. Sí, pensaron en ellos también, evidentemente, para que los pudieran aguantar. Que se sintieran más cómodos, lo redujimos a la mitad. Esta vez fueron solo 5 actividades en esa estación, nada más. Fueron 5 actividades un poco más ligeras para que todos los niños pudieran completarlas. Y aún así estuve un poquito cansado. Yo creo que esa fue la estación más pesada. Sí, pero digo, ustedes es bueno también, digo, también para que... Y lo hacían dentro de sus posibilidades. Para que realmente se esfuercen también, o sea, digo, también tampoco es voy y hago 2-3 sentadillas y ya, digo, pues también hay que fomentar ese esfuerzo, ese vigor. Y el trabajo en equipo, porque en esa estación tenían que trabajar todos juntos. Tenían que coordinarse, trabajar en equipo para terminar la estación de forma correcta y ganarse los puntos. Bueno, mira, en algo tan simple, ¿no? Tenemos... tantos y tantos valores. Brisa, pues ya te nos vas, ¿verdad? Tienes que hacer ahí algunas cositas. Así es. Inherentes a tu jefatura, porque eres ejecutiva. Pero pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias y nada más ahí, como dicen, vamos a matar 3 pájaros de un tiro, porque estamos fomentando la lectura, el deporte y la convivencia. Y muchísimos valores. Vamos al último corte. Regresamos. We'll

era harina de otro costal. Volvemos con la harina. Harina de otro costal. Sí. A ver, ¿de qué se trata esto? En esta teníamos un tazón con harina, bastantita harina, y dentro de la harina estaban ocultos 10 bombones muy pequeñitos. Entonces los chicos uno a uno tenían que buscar con la boca el bombón. Cuando lograban sacarlo, se les hacía su pregunta. ¿Lo sacaban de dentro de la harina? Sí. Híjole. Todos los bombones estaban ocultos en la harina. Entonces, con la boca tenían que buscar el bombón, sacarlo. No, bueno. Cuando lo encontraban, se les hacía su pregunta. Tenían que pasar uno a uno. Aquí podían acumular hasta 10 puntos porque era un punto por pregunta correcta. Ok, y se contabilizó, digo, la pregunta es tonta, pero ¿se contabilizó el número de bombones que llevaba cada tazoncito? Sí. ¿Para llevar los puntos o cómo está ese asunto? Es que independientemente de los... Bueno, todos tenían que sacar su bombón. Lo que se les contaba no era si sacaban el bombón o no, lo que se les contaba era la pregunta. Ah, ok. Si no sacaban, entre más tardaran en sacar el bombón, perdían tiempo para su equipo. Pues sí. Pero lo que contaba era que contestaran bien la pregunta. Y cada que llegaba un equipo nuevo, cabe mencionar también que no somos tan malos como parecemos, cambiábamos la harina. O sea, íbamos, la cambiábamos la harina, poníamos bomboncitos nuevos y los poníamos exactos para que los chicos tuvieran este grado de dificultad también. ¿Por cada equipo cuántos eran más o menos? 10. Sí. O sea, cada uno pasaba esa cuánto tiempo se tardó esta estación más o menos también. Todas las estaciones eran 10 minutos. 10 minutos. Cada 10 minutos teníamos una chicharra que sonaba por todo el parque. Ah, sonando okay, la chicharra, perfecto. Todos tenían que irse a la siguiente estación, independientemente, o sea, no importa cuántos puntos terminado juntaste. No. O sea, acabaste, sonó la chicharra y adiós, no. Ajá. Me importa lo que juntaras. Sí, porque ya venía el otro equipo. Y el otro equipo ya venía llegando. Sí. Entonces, cada 10 minutos sonaba la chicharra. Si acabaste o no, tenías que irte rápido. Por eso tenían que darse prisa los equipos en terminar dentro de sus 10 minutos. Porque si para no, alcanzar, no. Ajá, para alcanzar a terminar y poderse ir a su siguiente estación. Porque perfecto. Cada 10 minutos estaban los chicos completando su circuito. Tenían que ir cambiando de estación. Una especie de mezcla entre la astucia, la creatividad y pues la rapidez. Bastante rapidez. La destreza. Sí. Yo diría que bastante rapidez. Bastante porque, rapidez. Digo, pues en lo que la gente contesta su pregunta. Sí. Ahora, si la que por ejemplo un niño a lo mejor titubeaba y ya perdía también tiempo. O sea, sí. Pues qué interesante, mi Karen. Siguiente, la estación número 11, por favor. La estación número 11 era rompecabezas. A ver, ese como su nombre lo indica, teníamos un rompecabezas grande. Este era de 12 piezas, aquí era un poquito más complicado. Recordarles que estamos hablando de los Biblio Rally. Del Biblio Rally que tuvimos, sí. En esta estación teníamos el rompecabezas con 12 piezas. Estas piezas estaban ocultas en el tercer piso de la biblioteca. Los chicos tenían que ir pasando por relevos a buscar cada una de las piezas. Pasaba un chico, encontraba su pieza y la ponía sobre una mesa que estaba fuera del circuito, el lugar en donde estaban ocultas. Cuando ya las tenían todas, tenían que armar el rompecabezas entre todos. Como eran 12 piezas, había dos personas que tenían que pasar nuevamente, tenían que repetir su participación. Cuando lo armaban, si les quedaba tiempo todavía, tenían posibilidad de ganar 5 puntos extra para su equipo. Esos 5 puntos se los ganaban vistiéndose de Adelitas y revolucionarios con disfraces que nosotros ahí teníamos. Y entre todo el equipo tenían que cantar una canción alusiva a la revolución. La de la Marieta, la cucaracha, lo que a ellos se les ocurriera. Entonces, si terminaron su rompecabezas, eran 10 puntos. Si estaba completo y armado correctamente. Si les quedaba tiempo, se vestían de Adelita, revolucionarios y cantaban una canción entre todos. Y esos eran 5 puntos para su equipo, 5 puntos extra. Ahí entonces, podían ganar hasta 15 puntos. Lo interesante también acá viene siendo que lo de la canción, me gustó mucho eso. ¿No? Pues ponte de acuerdo. Ajá. Que salga bien la canción. Y ¿no? rápido, digo, supongo canten. Que, o sea, supongo que no es de que así uno canta una parte y luego no, otra. Todos y otra. Y, sí, o sea, y tenían que saberse la canción entonces. Sí, entre todos tenían que cantar y pues eso les iba a dar puntos para todos. Si bien nada más era una pareja la que estaban disfrazados de Adelita y revolucionario, entre todos tenían que participar y cantar la canción. Excelente, qué bueno. Entonces, esta es la estación de. Rompecabezas. Sí. Perfecto. Y la última. La 12, la estación número 12 fue Jeopardy. En esta estación es en donde te comentaba al principio que era donde podían acumular cada equipo hasta 45 puntos. Pero eso dependía de cada quien. porque en esta estación de Jeopardy, no sé si recuerdes que hace tiempo había un programa que así se llamaba, en donde tenían que contestar preguntas que venían en un tablero. Sí, teníamos nosotros un tablero con cuatro categorías. Era personajes, lugares, fechas y cultura general. Ah, ok. Pero esas cuatro categorías tenías posibilidad de contestar preguntas que valían desde 1 hasta 5 puntos. Entonces los chicos me decían, yo quiero la pregunta de fechas por 3 puntos, o yo quiero cultura general por 5 puntos, y ya de ellos dependía cuántos puntos querían ganar. Claro que si elegían todas las de 4 y 5 puntos, pues podían ganar el máximo, pero había quienes escogían por 1 punto, por 2. El equipo que más puntos acumuló aquí fue de 28 puntos. Ah, ok, bueno, pero digamos, yo quería escoger puras de 5. Ajá, ¿lo podías hacer? Bueno, aquí era el tablero. ¿Y dónde había equidad ahí? Digamos que todos los alumnos, todos los equipos, yo creo que pues quisieran escoger de 5, ¿no? No. ¿Cómo está el asunto? ¿Había un tablero con 2 preguntas que tenían 5 o 3 que tenían 4? No. ¿Cómo estaba yo tenía mi tablero, tenía, eso lo hicimos en el audiovisual precisamente por eso, o sea, les estaba proyectando a los chicos el tablero en la pantalla. Y ellos podían elegir, ahí podían ver cuáles eran las preguntas que tenían disponibles, cuáles ya estaban, ya habían abierto sus demás compañeros. Y cada quien tenía oportunidad de elegir una pregunta, nada más. Yo elegía mi pregunta y ya pasó mi turno. Aunque eran 20 preguntas disponibles, ellos podían elegir 10 de las 20, la que ellos quisieran. Elegir la categoría y los puntos por los que querían participar. Muchos me pedían de 2, de 1 punto... porque pues esas eran las más sencillas, eran las preguntas más fáciles. Y al final de cuentas perdía tiempo si le ponías una de 5 y no la contestaba. Y no se la sabía. Bueno, pues entonces por eso preferían irse a la segura, irse con las preguntas más fáciles. Y las de 5 sí eran muy complicadas. No, en realidad era solo la finta, porque eran preguntas muy sencillas. En esta estación todas las preguntas eran preguntas que no tenían nada que ver con la revolución. Era la única estación en donde no tenía nada que ver con la revolución. Pues qué padre, ¿no? Les preguntábamos, por ejemplo, ¿De qué cuento era la villana maléfica? Ándale, ¿cómo se llamaba el sobrino de Scooby-Doo? Entonces era cultura general un poquito. Sí, en realidad interesante, sí. Interesante. Los preguntábamos en qué lugar se encuentra la Torre de Pisa, en dónde está el Teatro García Carrillo. Eran preguntas de ese tipo que ellos... Teatro García Carrillo, que tiene una historia legendaria. Mi buen Paco Villalobos algún día nos la podrá platicar, ¿verdad? Sí, hombre. ¿Mande? Hoy se reinaugura este teatro que tuvo ahí episodios medio maléficos y medio complicados, ¿no? Pero bueno, tiene una historia extraordinaria. Y pues invitarlos, ¿no? También, ¿por qué no? A que vayan a conocerlo, porque, insisto, creo que vale muchísimo la pena. Ahorita que hablaste del García Carrillo. Entonces, mi Karen. Esa era la estación de Jeopardy. La estación de Jeopardy. Bueno, y eran todas. Entonces, pues en conclusión, yo creo que... pues es muy sencillo, ¿no? Es una combinación extraordinaria de todo. Me gustó mucho eso que dijiste, porque ya mezclamos todo lo de la revolución, este conocimiento que debemos de tener de nuestra historia todos los mexicanos. Por ahí dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla para mal, ¿verdad? Entonces, todos los errores, pues yo creo que hay que ahí irlos quitando. ¿Y cómo se quita? Conociendo nuestra historia, conociendo nuestras proezas, nuestros errores y demás cuestiones. Nos quedan 2 minutitos, Karen. Agradecerte muchísimo porque hayas estado aquí con nosotros en Conoce Tus Biblioparques. Gracias por hablarnos de este Bibliorally, que pues darnos una conclusión rápida de lo que te pareció. Bueno, pues sin duda es una actividad que a todos nos gustó mucho. Digo a todos porque escuché, así como yo lo disfruté, escuché comentarios de compañeros, de participantes que nos pedían que lo volviéramos a repetir, que les gustó, cuándo va a ser el próximo. Entonces, sin duda, al ver los resultados que tuvimos, es seguro que lo volvamos a hacer. Así que esperen pronto la invitación. Ya estamos pensando en nuevas actividades. Y muy pronto nos tendrán en sus escuelas para volverlos a invitar. Perfecto. Le vamos a poner, en vez de Bibliorally, le vamos a poner ahora... Harina Tour. Nosotros nos vamos, Angelito de Valle, Paco Villalobos en producción. Mi nombre es José Eduardo Higa y les quiero invitar a que a partir de las 4 de la tarde, más bien de las 5 de la tarde, escuchen la repetición de nuestro programa Conoce Tus Biblioparques. Muchísimas gracias y el próximo lunes tenemos una cita puntual a las 9.